Muy buenas tardes, Nacional. ¿Cómo le va, Silvia Fernández? ¿Qué tal, Omar? Muy buenas tardes, Canto Maestro para todos, como todos los sábados a partir de las 13 y hasta las 14 por Nacional y en todo el país. Mire, ya le voy a decir que se siente en la mesa y hágalo utilizando estos números de teléfono. Va a ver que va a aceptar de todo gusto la invitación. Los amigos de todos los sábados ya lo saben, los que no, bueno, como decía Omar, a prestar atención porque el invitado de hoy es para no perderse. 011, si llaman fuera de la Capital Federal, 4-999-8700, 011-4-999-8700 y 4-325-7390. ¿Puedo contar una infidencia? Nosotros estamos en el estudio de la radio, hay dos grandes ventanales, en uno está el operador técnico junto con el coordinador, en el otro está la producción y detrás toda la gente que pasa por el pasillo de la radio. Está repleto hoy. ¿Me permite agregar algo? Agregue nomás. Todos están ahí, pero la llave del mandala la tenemos nosotros. Así que la llave la tenemos nosotros, no las ha prestado tan gentilmente su poseedor. ¿Cómo le va, De Michelis? Bien, bien, muy contento hoy de recibir acá, en el programa Canto Maestro de Cetera, a una excelente persona y uno de los artistas y músicos más importantes que ha dado nuestro país. La verdad, un orgullo tener acá a Luis Alberto Spinetta. ¿Cómo están? La verdad, un halago tras otro. No me dan la posibilidad de desinflarme un poquito. Es que no hay que desinflarse. No, es eso. Bueno, no. Pero uno el ego tiende a agrandar, uno se siente más grande y en realidad todos estamos aportando granitos de arena para algo mucho más grande que es todo esto. Nuestra cultura, nuestro país. Así que bueno, gracias por traerme, es una gran oportunidad dirigirme a todo el país, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias. Y algo más, hay algunas palabras para pintar un prólogo a esta charla y ya las vamos a ir escuchando para no quitarle tiempo a eso, a la charla, que todos tenemos ganas de empezar con Luis Alberto. ¿Es así, Alejandro? Exacto. Vamos a escuchar algo y después el programa entero con Luis Alberto Spinetta. Las canciones que acompañan la vida. Oye, amiga, quiero festejar el fin del sueño cerca de la luz y tal vez me abrigue en el suelo tibio hasta el amanecer. Oye, niña, encanta mis pasos, mi atención, mis días. Así es tu cielo abierto más allá de los tristes túneles. Y despierta en la brisa un instante de verdad y eleva y eleva la conciencia de volar. Hace tiempo atrás, cuando muchos de nosotros éramos más jóvenes, empezamos a crecer con lo que se llamaba el rock nacional. Entre los distintos grupos y solistas que brotaban de las grandes ciudades, se destacaba uno que reflejaba en sus canciones, en sus letras cargadas de poesía, un sueño compartido por muchos. ¿Quién nos emocionó con Laura Bá, con Plegaria para un niño dormido? Hace muchos años nací Almendra, banda fundadora del rock, de la música urbana. Su cantante y compositor, Luis Alberto Spinetta, es uno de los exponentes máximos de la historia de la música argentina. Su melancolía en el anillo del Capitán Beto nos sigue asombrando aún hoy cuando la escuchamos. Su bellísima Maribel, dedicada a las madres de Plaza de Mayo, nos sigue emocionando hasta las lágrimas. Hoy recibimos a este enorme artista que está comprometido con la historia de su país. La solidaridad expresada con su presencia en la larga lucha de la Carpa Blanca. Su entrega con los chicos de la Escuela Ecos. Su compromiso con el juicio y castigo a los asesinos del maestro Carlos Fuentealba. Demuestra, una vez más, que la poesía, que la canción pueden y deben tener sintonía con las causas nobles. Por su trayectoria, Cetera lo distinguió en el 2007 como maestro de vida. Por eso no es casual que su último trabajo, Un Mañana, esté dedicado a la memoria de Carlos Fuentealba y a esos chicos que murieron trágicamente luego de haber ido a solidarizarse con una escuelita del Chaco. Porque hay canciones que acompañan la vida. Para Canto Maestro es un honor, una inmensa alegría recibir hoy en nuestro programa a esta excelente persona y enorme artista, Luis Alberto Spinetta. Y los números de teléfono de Canto Maestro. Para todos aquellos que quieran decirle algo más a Luis Alberto, además de lo que les estamos transmitiendo ahora a través de Canto Maestro, son el 011-4999-8700 y 4-325-7390. Bueno, dale, Luis. Bueno, yo, en primer lugar, te quiero agradecer muchísimo esto, estas palabras. Obviamente yo no soy la única voz desde aquel entonces que sigue estas cuestiones. Tenemos ejemplos maravillosos de una lucha que comenzó hace mucho tiempo. Por otro lado, quiero destacar que recién cuando nuestra amiga leyó esta letra, justo se detuvo cuando va a decir lo más importante de la misma, que dice: y despierta en la brisa un instante de verdad y eleva tu conciencia de volar sobre las ruinas de una ambición descomunal. Eso es lo que falta decir, que es lo que en realidad quiere decir la letra, que estamos embobados, no solamente en nuestra sociedad, sino en general en todo el mundo, con la idea de un progreso exitista que carece de todo fundamento, porque no solamente porque la posesión de bienes no implica la felicidad, aunque puede determinar un buen pasar en la vida, pero en sí hay que ponerse una mano en el corazón y admitir que vivimos en sociedades totalmente predispuestas a pasar por encima de cualquiera con tal de obtener los recursos para su ambición personal, ¿no es cierto? Una pasión, una ambición, como digo, descomunal, que no tiene sentido en relación a la necesidad del mundo, ¿no es cierto? Y así es. Por eso es que la mitad del mundo se muere de hambre, ¿no? Es decir, eso es lo más importante de esta letra. Despierta en la brisa y eleva tu conciencia de volar sobre las ruinas de una ambición descomunal. Por encima de eso, para tener una visión un poco más amplia y dejar de lado también los intereses personales para tratar de hacer algo por los demás. Muy bien. Bueno, y vamos a aprovechar todo este tiempo que tenemos en Canto Maestro. Y una de las primeras preguntas que queríamos hacerte es: ¿Cómo nace en vos esto de cantar, esto de dedicarte a la música? Bueno, mi padre actuaba en este lugar, que antes era LR1 Radio El Mundo, creo, ¿no? O algo así. Y nosotros lo escuchábamos por radio. Esa es la primera gran fuente de inspiración. Mi padre, Luis Santiago Spinetta, cantaba con el seudónimo de Carlos Omar. Y cantaba cosas preciosas como: al pie de un rosal florido me hiciste tu juramento, pero el rosal se secó, marchitado por el tiempo. Lo agarré alto, así que no voy a seguir, si no me voy a mandar un gallo. Pero bueno, esas cosas hermosas que yo, si las llego a escuchar cantadas por cualquiera, me trae recuerdos muy lindos de mi infancia. El gran inspirador ha sido Luis Santiago, que venía con sus guitarristas a veces a ensayar a la casa que actualmente es la casa de mis viejos. Y bueno, de ahí en adelante todo